pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Mamut. Pues nuevamente estamos semi de regreso, porque pues ni siquiera se puede decir que es un regreso completo, porque pues del otro lado no está Jort. Me dejó plantado, mi queridísimo amigo. No sé qué pasó. Bueno, espero que esté bien, Jort. Espero que todo esté bien. Y pues una disculpa a todos los que han esperado los programas últimamente, pero ya sabemos que nos venimos disculpando por decir que tenemos problemas técnicos, pero sí los hemos tenido. Pero cada vez... Este recuento pandémico que inició hace 2 años aquí en Resistencia Radio, pues hace más complicado hacer el programa, precisamente por lo que todos sabemos. Ya todos regresan a la normalidad y nosotros estamos igual. Pero de cualquier forma, aquí cada semana tratamos de traerles pues buena música. Y hoy pues será un programa reducido, pero va a ser un programa... Yo sé que todos saben que aquí el grunge y los 90 pues, es lo que más tocamos. Por esta ocasión, pues un poquito quiero traerles bandas que no son las más mainstream del grunge y que son muy buenas, y hay que darles una... Hay que visitar por ahí sus perfiles en lo que sea, que Spotify, Google Play, YouTube, lo que sea, pero hay que darles una escuchada, que son muy buenas. Y pues vamos a empezar primero con una de mis favoritas, que es Tad. Así, la banda de Tad Doyle con la canción Throat Locust. Y después seguimos con más música aquí en Mamut y en Resistencia Radio. We'll be right back. Ya regresamos aquí en Mamut y pues primero escuchamos a Tad, una banda noventera, gronchera de ahí de 1993 que salió este disco llamado Inhaler. ¿Qué tal el poder que se traían estos tres? Porque era solamente un trío. Después Ted Doyle antes de que se reuniera Soundgarden, tocó con los músicos de Soundgarden y fue como el tentempié para que después Chris Cornell se uniera otra vez a la banda. Pues ya después todos supimos la terrible historia de Chris Cornell. Después de eso escuchamos a Skinyard, que es de las pionerísimas del grunge, con nada más y nada menos con Jack Endino, que en la guitarra, no sé si le suena por ahí el nombre. Jack Endino se volvió productor, fue el productor del Bleach de Nirvana. Estuvo también aquí produciendo en México a la banda de Guillotina, que pues, escucha un buen el sonido, al menos en los primeros discos de Guillotina. Y pues estuvo ahí en esta banda Skinyard, estuvo Matt Cameron en sus principios. También salió de ahí Barrett Martin, músico de los Screaming Trees. Entonces, toda esta onda gronchera de Seattle al principio, cuando todavía era una semilla antes de explotar, eran unas bandas súper interesantes. Y ya después se vino todo este mainstream que, para mi gusto, vino a partir el queso. Todo el mainstream. Pero bueno, ni modo. Seguimos dando bandas. Le toca ahora a las chicas de L7. Y después seguiremos con Hole. La primera canción se llama War Guns de L7 y después vamos con Teenage World de Hole. Así es, ya regresamos aquí a Mamut, Resistencia Radio. Tuvimos primero a L7, este bloque con chicas rockeras y rockeadoras durísimo, con la canción de Wagarms, o no sé cómo se pronuncie, solo sé que es Wagarms, pero bueno, no sé qué significado tenga. Y después escuchamos a, nos salimos un poco de Seattle para escuchar a Hole, esta banda que era de Los Ángeles, que estaba con la líder, Courtney Love, que después ya Courtney Love estuvo pues involucrada en muchos temas que no deberíamos de, que no nos importan, aquí lo que nos importa la música. Courtney Love en este disco Pretty on the Inside realmente rockeaba durísimo. Y pues ya que estamos con puras chicas, pues vamos con otra de las bandas que me encantaba y que me encanta, cada vez que lo escucho me vuela la cabeza. Es Babes in Toyland. Y esto con Dust Cake Boy. Seguimos aquí en Mamut. Resistencia. This nature powder in the air. Estamos de regreso aquí en Mamut, Resistencia Radio. Mi nombre es David. Seguimos aquí escuchando música grunge, pero que no es, llegó al mainstream. O sí llegó, pero lo regresaron, ¿no? Luego muchas bandas en su momento son muy, muy buenas, pero no logran cruzar ese... dar el salto a la fama. Se separan o... en su momento la disquera ya no las peló, etcétera, y algo sucede. Y así que tuvimos primero a Babes in Toyland en este bloque, y después nos fuimos con Green River. Green River, que pues ya entre sus filas ya había nombres que iban a ser fuertes después de los 90s. Ya estaba ahí Jeff Ament, Stone Gossard, estaba Mark Arm de Mudhoney. Y pues también una banda que se desintegró después, pero pues, siguieron los músicos, siguieron haciendo muchas cosas. Y ya me están diciendo por acá que es momento de dar redes sociales, así que vamos con Twitter, es @resistmx, ahí nos pueden encontrar. Facebook, Resistencia Radio. En Instagram, resistencia-radio. Y obviamente pues, en la página resistenciaradio.com. Y recuerden que nos pueden escuchar sea por Seno Radio o mejor bajen la aplicación de Resistencia Radio para los usuarios de Android. Ahí pueden bajar la aplicación y escuchar todos los programas que están muy buenos y, o escuchar los podcasts que también por ahí andan perdidos. Bueno, les estaba contando, ¿no? Vamos a seguir con música. Después de escuchar Green River y que ahí entre sus filas estaba alguien también que se volvió indispensable en el grunge. Y estas dos bandas que les voy a poner siguen tocando. Para que vean que no todo es Pearl Jam, no todo es... pues nada más, creo que es el único sobreviviente del grunge. No todo es Pearl Jam. Esta banda que les pongo, que sigue tocando, es Mudhoney. Vinieron a México hace como 3-4 años. Mark Arm andaba medio enfermo ahí de la garganta y no... Aún así dieron un buen show en el Circo Volador. Estuvo buenísimo. Y con otra de las bandas que también sacan discos, que ya se volvieron pues, como algo de nicho, por decirlo, o una banda de culto, que es un pilar para el sonido de Seattle, que es los Melvins. Vamos primero a escuchar Mudhoney y después vamos con los Melvins. Suck You Dry y Honey Bucket. Aquí en Resistencia Radio. Seguimos escuchando Mamut, no le cambien. Get ready. Eso que escucharon fueron a Mudhoney primero con la canción Suck You Dry del disco. Ah, no me acuerdo de cuál disco es, pero es de los primeros discos, de los primeros trabajos ahí de los 90s. Y es una banda Mudhoney que vino a México hace como 4 años, que sigue estando buenísima en vivo. Y sigue siendo una banda activa. De al menos desde ese tiempo, nada más que no mucha gente ya los pela, se han convertido como en alguna Piece of Cake del 92, ese es el disco. Pues han vuelto un poquito de culto este tipo de bandas, y para aquellos que quieran rascarle, pues ahí está toda su discografía, que está buenísima, y también la nueva está muy buena. Y bueno, después tuvimos a los Melvins, que también es una... No digo pionera, digo es un pilar del sonido grunge. Esta banda está activo desde el 93 y continúa. O sea, si tuviéramos que poner en el diccionario una foto y que diga grunge, yo pondría a vos... Osborne, simplemente, o sea, desde el 83 está con los Melvins, y es una banda que sigue y sigue y sigue y sigue. Nada más para que se den cuenta, en el 2021 todavía sacó disco. Five Legged Dog es lo último, y Working With God, ese Working With God ya lo escuché, el último me falta, pero realmente está durísimo seguir la trayectoria a los Melvins, porque últimamente han estado saque discos, después hagan el Melvins Light y Melvins no sé qué, y realmente, mira, vamos a hacer aquí la cuenta rápida nada más para que vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, aquí 18 me tapa, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28, 9, 30, 32, 33, 33 discos aproximadamente los Melvins. Entonces díganme si no siguen en activo. Prácticamente desde el 86 fue su primer disco hasta el 2021 no dejaron de trabajar, o no dejaron de sacar. Son de difícil escucha, sí, son difícil escucha, pero pues vale la pena, sí, vale la pena. Les decía, esta banda, por ahí hay una entrevista que dicen que ellos le enseñaron a hacer el Drop D a Soundgarden. El Drop D, para los que no tocan un instrumento, pues es bajar un tono la cuerda, la última, y luego de ahí puedes bajar toda la guitarra, y todavía después hicieron el Drop C, que es como bajar todavía dos tonos más, haciendo un sonido más grueso, más grunge, o sea, más grave, y que para mí después se volvió también parte de lo que es el stoner rock. Así que los Melvins es una banda, sí, es un pilar, es la esencia del grunge. Como les decía, si quisieran poner una foto de alguien en el diccionario, en la palabra grunge, yo pondría Buzz Osborne, y que llevan desde el 83 en activo, casi 33 discos, cada año sacan. Este año sacaron dos, Five Legged Dog y Working With God, pues habrá que escucharlos. Y pues seguimos aquí en Mamut, vamos a presentar un par de bandas más. Esto es Mother Love Bone con Stardust Champion, y después continuaremos con los Screaming Trees, Nearly Lost You. Seguimos aquí en Mamut, no le cambie, no le escrolee. We'll be right back. Yeah. Regresamos aquí para despedir el programa de Mamut. Mi nombre es David. Espero que les haya gustado esta selección que les hice en el de Grunge, lo más puro, la médula, el core, todo lo que quieran. Pero nada de mainstream aquí, al menos en el día de hoy. Y pues bueno, ya escuchamos a Screaming Trees, que ellos sí fueron mainstream en su momento, pero pues después por ahí se perdieron. Y antes a Mother Love Bone, Stardog Champion. Pues ya vamos a despedir. Gracias a todos los que escucharon el programa. No les aseguro que la siguiente semana esté Jordán, pero sí, vamos a poner música. No sé qué pasó, George, si me estás escuchando, espero estés bien, carnalito. Me dejaste plantado. Pues ni pedo, ¿no? Vámonos ya con una última banda. Esta es Malk Function con la canción Mr. Liberty. Gracias por haber escuchado el día de hoy. Nos estamos viendo, escuchando. No les corroleen, siguen aquí en Resistencia Radio. Esto es Mamut. Hasta pronto.